Año del 73, el día 20 de julio, agarraron prisionero a Carrasco en San Antonio. A Carrasco lo cazaron, igual que un león de montaña, porque él es el capitán de la mafia mexicana. Alfredo Gómez Carrasco lo tuvieron que cazar, le dieron 4 balazos para poderlo arrestar. Luego que ya lo aprendieron, lo enviaron al hospital, le pusieron 4 guardias que no se fuera a escapar. De la prisión se escapó de mero Guadalajara, y desde entonces la ley lo buscaba y lo buscaba. La ley daba recompensa de 5,000 al contado, por tal de que alguien dijera en dónde estaba Carrasco. La ley acusa a Carrasco de muchas muertes en Texas y en México de otras tantas, allí por esas fronteras. Ya me despido cantando y esta historia no termina. La ley vigila a Carrasco como cabeza cocida. La ley aquí en San Antonio la quiero felicitar. Pusieron su inteligencia para poderlo agarrar. Los rinches me hicieron los puntos. esta me despido. Aquí aprecio